nací para ¡oye, Kimberly! ¡Suena! ¡Dale, dale, dale! ¡Sue! ¡Más! ¡Energía! ¡Dale, dale, dale, dale, dale! ¡Locura! ¡Y te lo recibe Kimberly Rico! ¡Con mis panas los Kimberly 1! ¡Y los chicos panas y las chicas Teisa! ¡So! ¡Y ahora sí! llévame en tu corazón, llévame contigo, llévame en tu corazón. Dice para adorarte. Te amo demasiado. Oye, chicas, crazy. Nací para adorarte. Tal vez ni en mil años ya pueda olvidarte. Tal vez ni en mil años ya pueda olvidarte. Y esto dice, oye, eterna en mis brazos, tú vivirás por siempre. Oye, chicos, eterna, eterna en mis brazos. ¡Escúchalo! ¡Dale! Si no vivo mil años. Y para mi padre Javier. Mi alma de verte. Y para el Chubas, el Chubani, escúchalo. Si no vivo mil años. Mi alma de querer. ¡No! ¡Dale! ¡Baila, baila! Hey!

escuchas a Jenny, de parte de William. Y esto suena. Oye, vamos a chupar. Ahora. Mi corazón está llorando de tristeza. Amigo, amigo, amigo. Esa. Cantamos esa. mi amor. Y bueno, Tracy y Junior, ¿ah? ¡Suena! No puedo resistir, sin ti no puedo vivir. Vuelve, mi amor. ¡No! Escúchalo. Dice favor, te quiero tomar por un ingrato amor. Dice, solo una más. De cero, por favor, y después me iré con mi dolor de amor. Y esto suena, oye amor, porque solo así podré olvidar a esa mujer, porque solo así muy bien, podré muy bien. Olvidar a esa infiel, porque solo así podré ya. Olvidar a esa mujer, porque solo así podré olvidar a esa infiel. Dale, dale, dale. Y en esta buena mañana, fuiste sin dejarme una razón. Por eso ya nada te quiero. Pues todo en ti fue falsedad. Perjuro seas por lo que hiciste. A mi pobre y triste corazón. ¡Ahora! Esto fue el CD grabado para los chicos malos y las chicas crazy. De parte de Crazy Mix, le decimos muchas gracias.